La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos hasta las 4 de la madrugada, muchas cosas por delante, la agenda cultural, el callejón del escribano, información azul y verde, toda la actualidad del mundo del cómic, pero antes continuamos con los 32 rumbos de Josep Guijarro, a quien tenemos en México DF, en donde allí son las 9 y 7 minutos. Josep, nos estabas contando algo acerca de ese, bueno, de ese auténtico misterio, esa estela tan conocida de los mayas. Así es, esa estela del rey Pakal, que supuestamente representa el instante de su muerte, su caída hacia el inframundo, y que Erik von Däniken interpretó como una suerte de nave espacial, ¿verdad? De la que han salido incluso versiones apócrifas, pero eso nos llevaría ya muy lejos a otra civilización. Solo significar un hecho que me ha llamado muchísimo la atención, que yo desconocía, he de confesarlo, que es que cuantos participaron en ese descubrimiento, obreros y arqueólogos, murieron en extrañas circunstancias, algo que yo no sabía, al menos de Alberto Ruz L'Huillier, el descubridor en 1952 de esta curiosa tumba, y que significaba esta mujer que esta mañana pues tenía oportunidad de hablar con ella a propósito de esta historia. Yo creo que merece la pena esa visita, como te decía, al Museo Antropológico, como también la merece esa catedral a la que hacíamos alusión, que ha sido erigida, que fue erigida por Hernán Cortés encima de un templo a Quetzalcóatl, y eso no hace extrañar que sea fácil encontrar unos cuantos metros más abajo muchas piezas arqueológicas de enorme valor. Y con esto termino. Un dato muy curioso que tiene que ver con las supersticiones que andan por aquí, ¿no? Cuando se han rescatado estas tres figuras que ya se exhiben en el museo, se ha depositado una suma importante en pesos, en dinerito, en el mismo lugar donde fueron encontradas, porque dicen que cuando tú arrebatas a un dios algo que le pertenecía, hay que ponerle una contraparte en ese mismo lugar, si no, la mala suerte viene para los descubridores. Y como también merece la pena la visita, aunque esté a 50 kilómetros de donde te encuentras en estos momentos, a Teotihuacán, la ciudad en donde, bueno, los hombres se convierten en dioses, ¿no? Te voy a poner los dientes largos. Mañana a las 7 de la mañana abro fuego con esa visita, que va a ser sin duda emocionante y que, por lo que tengo entendido, veremos mañana cuando tenga oportunidad de hablar con los arqueólogos, tiene alguna que otra novedad. Pero de eso hablaremos más adelante. Hablaremos en futuras comunicaciones contigo, ya que mañana visitas el lugar, visitas esa ciudad, Teotihuacán, el próximo día, me parece, y haciendo honor a lo que significa esa expresión, el lugar en donde los hombres se convierten en dioses, que saludaremos a un dios, como es Josep Guijarro, que está recorriendo el mundo entero. Nos estás dando muchísima envidia, pero es un placer poder compartir estos minutos contigo cada sábado, madrugada y domingo en un lugar distinto del mundo. Pues muchísimas gracias, Bruno, y saludos para todos los amigos de La Rosa de los Vientos. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hemos entrado ya en el callejón de José Manuel Escribano, que es el callejón que siempre dedicamos al mundo del cine. Estos minutos, como siempre, al comienzo de la tercera hora de La Rosa de los Vientos. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. José Manuel, en la portada, un hombre que ha hecho reír mucho, sí, que ha motivado mucho a la crítica en una y en otra dirección, pero que lo que sin lugar a dudas es una gran estrella. Eddie Murphy a la portada. Este es Dave. No importa su aspecto exterior. Lo que hay en su interior es lo que cuenta. Oiga, señor, ¿está usted bien? Atención, contacto. Nuestro primer contacto verbal. Gracias por su interés. Con todo el cariño del mundo, pero el título de la película le define perfectamente, Atrapado en un pirado. Sí, la verdad es que el título que le han puesto aquí es bastante malo, es Encontrarse a Dave, es el título original, claro, porque es que este Dave, como dice esta señorita o este caballero, el exterior no es lo que importa, no, el exterior es igual que Eddie Murphy, igual que más o menos el resto de los seres humanos, pero es una nave espacial. Es una nave espacial en la que unos extraterrestres pequeñitos aterrizan en la Tierra porque la Tierra les parece un planeta muy poco interesante. Pretenden llevarse todos los mares a su planeta, que les hace falta a ellos el agua y la sal, y aunque en la Tierra desaparezca la vida, no importa porque lo que hay aquí verdaderamente no merece nada la pena, piensan ellos. Bueno, dentro de esta persona, que es realmente Eddie Murphy, están los tripulantes de la nave, cuyo jefe también es igual que Eddie Murphy, de manera que nuevamente se desdobla en un personaje, algo que a él le gusta muchísimo. Bueno, con el transcurso del tiempo ya verán a ver si realmente los terrestres merecemos la pena o no, ese es el argumento de la película. Pero en sustancia es una historia para niños. Uh-huh. Realmente Eddie Murphy se ha acercado cada vez más a un público infantil, o sus películas son cada vez más infantiles, y yo creo que esta está claramente destinada no ya a los jóvenes que hoy piensan en otras cosas tipo Angelina Jolie y los mamporros de turno, sino a la chiquillería, a los chavales más pequeñitos que van a disfrutar mucho con las ocurrencias de esta nave espacial que se parece mucho, mucho a Eddie Murphy. Que la verdad es que lo podemos criticar, se la ha podido criticar mucho o no, pero ¿qué nos ha reído con Eddie Murphy? Pues claro que sí, claro que sí, y por eso es, como tú dices, una gran estrella de Hollywood y uno de los grandes millonarios de la industria, eso no cabe duda. Vamos con las noticias. Y los premios de la industria, por lo menos de la industria norteamericana, son los Oscar. Sí. La carrera ha empezado, empieza allá con películas que poco a poco ya irán apuntando en esa dirección, y en nuestro país con las candidatas a las preseleccionadas para optar a los Oscars. Efectivamente, esto es la preselección de la preselección de la preselección. En fin, bueno, está bien que se haga así porque por lo menos se mueve un poquito el panorama. La Academia del Cine Español ha dictaminado ya cuáles son las tres películas que compiten por un lugar en la posible nominación a la película de habla no inglesa, de habla extranjera en Hollywood. Las tres películas españolas preseleccionadas, la verdad es que se las traen. Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, no habría demasiado que objetar, yo creo que no es una gran película, pero bueno, ahí está. Sangre de Mayo, de José Luis Garci, que se estrena el día 3 de octubre, nadie o casi nadie la hemos visto hasta el momento. Ha habido, sí, un estreno fantasma, seguramente en Talavera de la Reina, que es donde estrenan las películas para llegar a tiempo, ahora explicaremos por qué. Y la tercera, nada menos que es Siete Mesas de Billar Francés, la película de Gracia Querejeta, que se estrenó el 5 de octubre del 2007. Desde esa fecha hasta aquí se han estrenado 80 películas españolas, y yo digo, si no hay ninguna que realmente, de las últimas, de las de este año, de las de esta temporada, merezca la pena, no sé, tipo Casual Day, si me viene a la memoria en este momento, ¿no? De estas últimas, del Festival de Málaga, de los últimos estrenos, un poquito más actual que Siete Mesas de Villar Francés, que estaba en la convocatoria de los Goya del año pasado. Claro. En fin, por un lado la de Garci, que no ha tenido un estreno comercial, y es imprescindible que la película se haya estrenado antes del 30 de septiembre, han hecho un poquito de trampa. Y por otro lado, esta candidatura de una película que tiene un año de antigüedad, yo la verdad es que me quedo estupefacto con estas decisiones de la Academia. Desde luego es extraño, porque la película, hemos hablado en muchas ocasiones de Siete Mesas de Villar Francés, hemos hablado muy bien de ella, sin embargo, su antigüedad no es un voto a su favor, ¿no? En absoluto. Aquí parece que Garci se la va a apuntar otra vez, ¿o pues, no? No. Garci tiene muchos amigos en la Academia, pero yo creo que tiene más enemigos y no creo que tenga mucha opción. Y las Siete Mesas, hombre, para ser serios tampoco. Yo apostaría porque el día 26, que se va a saber cuál es la de estas tres la que va a Hollywood, el dictamen sea a favor de Los Girasoles Ciegos, que es la película de calidad y más actual. Claro. Yo creo que no es la mejor película para ir a Hollywood. Me extraña mucho estas decisiones. Pero en fin, los académicos son los que votan, ellos sabrán. Y les deseamos toda la suerte a la película sin duda. Eso, por supuesto. ¿Los premios del cine argentino? Esto sí, los premios del cine argentino son completamente actuales. Curiosamente, los premios grandes del cine cine argentino no los da todavía la Academia Argentina, que es de muy reciente fundación, y los premios más importantes son los Cóndor, que otorga todavía la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos, algo así como el Círculo de Escritores Cinematográficos de España, una asociación de críticos. Bueno, la ganadora ha sido XXI, la película de Lucía Puenzo, que hemos visto aquí, desde luego, ha sido la mejor película y ha ganado además los premios al mejor guión, también de Lucía Puenzo, y mejor actriz para su jovencita protagonista Inés Efron. La señal de Ricardo Darín ha sido la otra gran ganadora, la primera película de Ricardo Darín, tenía 14 nominaciones y se ha conformado con 4 premios: el premio al mejor vestuario, a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y al actor secundario, nuestro también conocido Diego Peretti. El mejor actor para los argentinos ha sido Julio Chávez por la película El Otro, de Ariel Rotter. La mejor actriz de reparto, Mirta Busnelli, por Las mantenidas sin sueños. Exequo con Betiana Blum por Tocar el cielo, la película de Marcos Carnevale, en la que hay artistas españoles como Verónica Echegui y Raúl Arévalo. Y luego el Cóndor de Honor, uno de los Cóndores de Honor de la noche, ha sido para Héctor Alterio, un premio muy merecido por toda la carrera, toda la vida del gran actor argentino. Los premios del cine argentino. Antes hemos hablado de esos premios de los Oscar, a los que va a optar una de esas 3 películas españolas, que no abandonamos. Toda la actualidad hoy tiene mucho que ver, por lo menos, con el cine en castellano. Pues sí. En este caso, pero con éxito fuera, porque uno de nuestros directores viajará a Hollywood y tiene allí su futuro, por lo menos su futuro inmediato. Después el éxito no llegará, pero por lo menos va a trabajar en Hollywood. Va a trabajar en Hollywood, y esto es para que veas la importancia de La Rosa de los Vientos, ¿eh? Uh-huh. Hablábamos la semana pasada, exacto, de Gonzalo López Gallego y de su película El Rey de la Montaña, y catapún, contrato en Hollywood. Es que nos escuchan en todos sitios. Nos escuchan en todos sitios, además nos hacen caso, que es lo más importante. Bueno, ya tenía una película en proyecto para dirigir, que se llama Solo, que le produce allí Gold Circle, pero ahora surge un proyecto más importante todavía. La película se va a llamar A Jealous Ghost, un fantasma celoso. Es una historia de misterio sobrenatural producida por Kirsten Dunst, la actriz que va a interpretarla también la película, claro, para la Paramount americana, sobre una novela de A.N. Wilson, el guion es de Megan Holley, y cuenta la historia de una joven americana que viaja a Londres para estudiar una obra de Henry James, y allí le pasa lo que a los personajes de la novela, que empieza a ver fantasmas. No deben ser solo los londinenses, deben ser fantasmas de verdad. El éxito de López Gallego, hay que decirlo una vez más, es porque su película, El Rey de la Montaña, se está distribuyendo en América, la distribuye allí la compañía de los hermanos Weinstein, y está teniendo un notable éxito, y en España, en la taquilla, va poquito a poco despegando. En España, esa película destacando, Gonzalo López Gallego, el director español que trabajará en Hollywood, noticia que celebramos. Tiempo ahora, José Manuel, para la música, tiempo para una banda sonora original. No abandonamos, no exactamente cine español, pero cine en efecto. Claro sabor latino, sí. Porque el protagonista de esta película, de la que vamos a escuchar su banda sonora original, es alguien que creo que conocemos, son 2 o 3 por lo menos. Antonio Banderas, banda sonora original, Los Reyes del Mambo. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu una de esas películas que por la música y por la película en sí, por todo ese conjunto, está ya en la historia. Sí, y de lo que a nosotros respecta, porque fue una de las primeras, junto con Filadelfia, uh-huh, que abrieron el camino a Antonio Banderas en América, en Hollywood. Antonio Banderas canta esta canción, Bella María de mi alma, que es lo que no hace bien Antonio Banderas. Premio Donostia en el Festival de San Sebastián reciente, éxito arrebatador de público. De crítica, su película de San Sebastián no tanto, pero no importa ni hace falta, porque Antonio Banderas es genial, un hombre simpático, sencillo, extraordinario, buen amigo, buen actor, buen cantante, ¿qué más se puede pedir? Que siga llevando el nombre de nuestro cine por todo el mundo, como lo hace, además lo hace con mucho orgullo, de una forma extraordinaria, y solo hace falta verlo en unas imágenes, cómo llena todo en las imágenes ahora que nos llegan de San Sebastián, de ese festival. Es una estrella internacional absoluta. Así estamos es. Viviendo los grandes momentos de Bardem, pero es que Banderas está ahí en otra dimensión ya. Exacto, en otra dimensión. La banda sonora original de Los Reyes del Mambo, la voz de Antonio Banderas, Bella María de mi alma. Mi amor, de mi amor. Español internacional, desde luego, y por españoles internacionales también tenemos que unir a esa baraja, como no, lo hemos mencionado, Javier Bardem, también en San Sebastián, Penélope Cruz, y la película de la que hoy ofrecemos la crítica de, bueno, el más internacional de los internacionales, lo conocen en todo el sistema solar, creo yo. Sin duda. A Woody Allen, Vicky Cristina, Barcelona. Por vuestro verano en Barcelona. Encargó a este pintor una serie de cuadros. Ese de allí es el pintor. Tuvo un divorcio duro y ella intentó matarle. Yo soy Juan Antonio y vosotras sois... Cristina, y esta es mi amiga Vicky. Me gustaría invitaros a pasar el fin de semana. Comeremos bien, beberemos buen vino, haremos el amor. ¿Quién va a hacer el amor, exactamente? Espero que nosotros tres. Oh. Este tío no se anda por las ramas. Escuche, señor, eso tal vez en otra vida. Creo que aún te duele el fracaso de tu matrimonio con María Elena. Y para ser sincera, Juan Antonio, tengo planes de matrimonio. ¿Y tú? Yo iré a tu habitación, pero tendrás que seducirme. Vicky Cristina, Barcelona, como decimos en la película de Woody Allen, también en San Sebastián. Pues sí, también en San Sebastián y ya en la cartelera de toda España, Vicky Cristina, Barcelona, escrita y dirigida naturalmente por Woody Allen, producida por Letty Aronson y Stephen Tenenbaum, protagonizada por Scarlett Johansson, Rebecca Hall y nuestros Javier Bardem y Penélope Cruz. La fotografía, hay que decirlo porque es importantísima y es sensacional en esta película, es de Javier Aguirre Sarobe. Woody Allen apuesta por los técnicos españoles porque sabe que Aguirre Sarobe lo hace muy bien, sin duda. Bueno, es la nueva película de Woody Allen, Van 40, nueva entrega anual del genio neoyorquino, 72 años y toda una carrera por delante al paso que va. Sigue rodando en Europa, 3 películas en Londres, esta en España y 2 más que le quedan por su acuerdo con MediaPro, que se las va a producir. Y curiosamente ahora es más celebrado en su país, tras Match Point. Esta última película ha sido unánimemente bien acogida por el público y crítica, que dicen que es divertida y sexy. Bueno, Vicky y Cristina, las protagonistas, son 2 chicas americanas que llegan a Barcelona a pasar las vacaciones de verano. Son completamente distintas y ya nos lo anticipa un narrador, una voz en off que no abandonará en toda la película sus puntualizaciones y que no deja de ser un capricho más de Allen, un procedimiento nada cinematográfico en principio, esto de la voz en off, pero que acaba por funcionar, proporcionando al relato un aire de fábula, casi como de cuento moral, bastante significativo. Vicky, que es Rebecca Hall, es una joven sensata, aplicada y con novio. Sabe lo que quiere e intenta ser consecuente. Cristina, Scarlett Johansson, sabe sobre todo lo que no quiere. Tiene un temperamento artístico y un carácter mucho más alocado y decidido que su amiga. Las dos se instalan en casa de un matrimonio amigo de Vicky y recorren la Barcelona turística y cultural, estupendas pinceladas de Woody Allen, hasta coincidir en una exposición con un pintor español, Juan Antonio, que, como los cuadros de la exposición no son suyos, pues está allí el hombre muy aburrido. Pocos días después, Juan Antonio, que también se ha fijado en ellas, claro, se presenta en la mesa en la que las dos comen y les propone irse los 3 a Oviedo, como acabamos de oír, disfrutar de la ciudad y de su gastronomía y hacer el amor indiscriminada y abundantemente. Naturalmente, a Vicky la proposición de semejante golfo le parece un horror Y a Cristina, pues le parece mucho más divertida. Tanto que convence a su amiga y sin más preámbulo coge en el avión, uno chiquitito, con Juan Antonio a los mandos, porque además de pintor es piloto. Y además muy guapo y atento y muy inteligente, y todo además es muy gracioso. Bueno, no es cuestión de contar toda la película, pero sí hay que explicar que cuando Cristina y Juan Antonio van consolidando su relación y ella está más confiada, hace su aparición María Elena. Los nombres compuestos españoles le hacen mucha gracia a Udi. Bueno, pues María Elena es la ex del pintor, una joven exuberante, arrolladora, también pintora y bastante loca en realidad. Juan Antonio y ella se quieren muchísimo, pero no se soportan. Han vivido un matrimonio breve y problemático y una ruptura más traumática todavía, según el más racial modelo mediterráneo. Aunque aquí, que no tenemos remedio, nos gustaría que la película se llamase Juan Antonio María Elena Barcelona, o más todavía Penélope Javier Barcelona, eso sería una gozada. Lo que hace Allen, en realidad, es seguir el periplo amoroso y vital de las protagonistas. Vicky recibe la visita de su novio y contempla con sentimientos encontrados la vida que provisionalmente, siempre provisionalmente, vive Cristina con Juan Antonio y María Elena de tercera en Concordia. Lo que sí hace el director es no hacer de guionista de la pareja española. Deja que los diálogos broten de la inspiración del momento y del particular genio de ambos. Bardem está estupendo casi siempre y Penélope se va calentando y, en mi opinión, termina bastante pasada de rosca, aunque es verdad que su personaje de loca española apasionada es bastante divertido. Woody Allen es como si no estuviera, con enorme facilidad aparente y desde luego sin imponerse a los actores. Pero posee una sabiduría apabullante para el rodaje, una capacidad narrativa que le permite cambiar de registro y seguir siendo el mismo, y una inteligencia excepcional que hace que sus películas sean muy graciosas sin dejar de contener unas cargas de profundidad de hondísimo calado. Como esta, en realidad, que indaga, en definitiva, sobre lo que más le gusta a Woody Allen. El amor, bueno, quiero decir, el sexo y sobre todo las mujeres. Mujeres como Scarlett Johansson, que está en la película y que ya es un clásico, ¿verdad?, en las películas de Woody Allen. Se ha convertido en una figura indispensable. Sí, es ahora mismo el motor, iba a decir sentimental, no, por lo menos artístico de Woody Allen, y desde luego está encantado con ella. La complicidad que hay entre los dos va mucho más allá de la película. Eso lo confiesan incluso los artistas españoles que han convivido con ellos, claro. Y una de las cosas que nos comentabas antes de entrar en antena es el progreso de Javier Bardem, sobre todo para ya rodar en inglés como si fuera un nativo prácticamente. Perfectamente, ¿no? Quizá tenga todavía un deje latino, que además le conviene, claro, muchas veces a su personaje, porque en esta película no deja de ser español. Antes hablábamos de Banderas, sí, rueda inglés, sí, pero el deje latino lo tiene, ¿no? Y hacen esos personajes, ¿no? Bardem está fantástico en toda la película, muy natural, con un puntito de cinismo, de gracia, un poco chulesca. La verdad es que, bueno, Woody Allen, yo no sé si le gustamos mucho a los españoles o simplemente se ríe de nosotros absolutamente, ¿no? Pero la película, de luego, con Bardem y con Penélope, gana y es absolutamente divertida. Y está, como decimos, en San Sebastián, está el festival en pleno auge. Espectacular la repercusión, cada año más. Estamos cada día más internacionales con este festival. Es que lo que hay que hacer en este festival es precisamente esto, ¿no? Muchas de las películas de San Sebastián se han visto en Toronto. Es el festival que acaba de terminar y es el espejo en el que se mira San Sebastián. Bueno, pues Banderas ha estado en Toronto y, naturalmente, hay que traerlo a San Sebastián para recibir un premio. Woody Allen tiene que venir a San Sebastián, ya están Ben Stiller y Robert Downey Jr. Esto es lo que da realce a un festival. Luego, además, hace falta buen cine. Ya hablaremos la semana que viene, en el momento de la clausura, de cómo ha estado la cosa, ¿no? Pero además del buen cine, también el glamour, ¿verdad? Es decir, las grandes estrellas, porque eso lleva a la gente. Claro. Y si llevar a la gente al cine es fundamental. Y nosotros hemos traído aquí una gran crítica, que ha sido la de Vicky Cristina Barcelona, la película, la nueva película, la nueva obra de arte, como no, de Woody Allen. Tiempo para el Super 10. Repasamos esta lista que combina calidad, crítica y taquilla y que nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, aquí está El tren de las 3:10, la película de James Mangold, que en su segunda semana ha bajado un puestecito. Se nos va a ir y es una pena porque es un western estupendo. En el puesto número 9, Aventuras, viaje al centro de la Tierra, de Eric Brevik, con Brendan Fraser de protagonista. También 2 semanas y también bajando. En el 8, también baja El Caballero Oscuro, pero esta lleva ya 5 semanas, la película de Christopher Nolan, con Christian Bale haciendo de Batman. En el puesto número 7, Hellboy 2002. Guillermo del Toro ha dirigido la película nuevamente con Ron Perlman, 3 semanas y ha bajado 3 puestos. Muchas películas que bajan, por lo tanto, expectación, porque imaginamos que a partir de ahora llegará alguna que suba o alguna nueva. Puesto número 6. Esta es la nueva, esta es la que sube y es la película de la semana, Wanted. A mí no me ha gustado mucho, pero la gente ha ido a verla a la taquilla y por eso está aquí en la lista del Super 10. Timur Bekmambetov es el director, James McAvoy y Angelina Jolie los protagonistas. Puesto número 5. Caos Calmo, de Antonello Grimaldi con Nanni Moretti. 13 semanas, todavía tiene fuerza para subir un puesto. Va camino de ser uno de los clásicos, uno de los títulos clásicos de este año 2008. Puesto número 4. También sube un puestecito Aliento, todavía 11 semanas en la lista, la película de Kim Ki-duk, una película coreana, una película difícil, pero una auténtica belleza. Los metales, el bronce. Pues es para Che, nuevamente el argentino, la película de Steven Soderbergh, 2 semanitas, las dos en esta posición. ¿Y plata? Para Wall-E, la estupenda película de animación de Andrew Stanton, 6 semanas, también repite posición. Y puesto número 1, lo más alto, el oro. 18 semanas para una película. Vamos a dar el platino. Estupenda, entonces, platino. ¿Verdad? Yo creo que desde sí. Luego. Antes que el diablo sepa que has muerto, sigue aquí en primera posición. Sidney Lumet, un director muy veterano, pero un grandísimo hombre de cine, es el autor de esta obra maestra. Obras maestras, como siempre, las que nos trae José Manuel Escribano. Un placer escuchar esas informaciones. Y la semana que viene, toda la actualidad que se siga generando en estos días de San Sebastián y muchas otras cosas, por supuesto. Muchas gracias. Aquí estaremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde. Hablamos del lince, el felino más amenazado del planeta. Su situación en la península ibérica la conocemos y seguimos desde hace muchísimo tiempo. Extremadamente preocupante. Si bien es cierto que en los últimos 2 o 3 años han conseguido muchos éxitos, pero eso no quiere decir que haya que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia ante noticias, sobre todo como la que nos trae hoy Nuria Ortiz, porque ha muerto un lince en Huelva, atropellado. El animal fallecido es una hembra nacida el pasado año llamada Drupa. Su cuerpo fue identificado por técnicos medioambientales de Doñana después de que un conductor que circulaba por una carretera de la costa oriental de Huelva diese el aviso a la Guardia Civil. La Asociación ADENA ha informado de lo preocupante del suceso, ya que con este son 6 el número de ejemplares de lince muertos en lo que va de año. Según ADENA, este tramo de carretera es uno de los más conflictivos de la zona, ya que desde el año 2000 4 animales han muerto atropellados allí en las mismas circunstancias, y desde 1982 la cifra se eleva a 14 linces fallecidos. Las elevadas velocidades de los vehículos que se registran en el lugar y el incremento del número de coches son las razones que explican, según los miembros de ADENA, el incremento de los atropellos. La organización culpa a la Junta de Andalucía por no tomar medidas contundentes y eficaces que impidan que hechos como estos tengan lugar. La organización ecologista considera que el Parque de Doñana es uno de los lugares más emblemáticos para la biodiversidad europea y accidentes como estos hacen peligrar su prestigio. La situación del lince ibérico es muy delicada, tal y como afirma Ecologistas en Acción. Esta especie está considerada como el carnívoro más amenazado de Europa y el felino más amenazado del mundo. Asimismo, de todas las especies de mamíferos de la península ibérica, es el que registra un riesgo de extinción mayor. Por todo ello, en el espacio natural de Doñana se puso en marcha en 2001 el programa LIFE para la conservación del lince, que tiene el privilegio de ser el de mayor cuantía de los concedidos en España de ese género. 26 millones de euros destinados a proteger y velar por la difícil supervivencia de este animal. A pesar de los sucesos desesperanzadores, como lo ocurrido en Huelva, la Junta de Andalucía remarca el rotundo éxito que están teniendo los programas de conservación desarrollados y se defiende de las críticas arrojadas por asociaciones ecologistas. Estas exigen a las autoridades que se impliquen más y activen planes de emergencia que vayan más allá de las labores que realizan los técnicos de Doñana, ya que consideran que la situación del lince ibérico es cada vez más preocupante. Y no les falta razón, ¿eh? Desde luego. También es cierto, como señalaba al comienzo, que se ha ido recuperando en los últimos tiempos algo la esperanza en conseguir que el lince desaparezca de esa lista de animales en peligro de extinción. Pero lo cierto es que si a esos éxitos se le suceden fracasos como este, el hecho de que 14 linces hayan muerto en el mismo punto, en la misma carretera, eso quiere decir que hay algo que arreglar en ese lugar. En lo que va de año, 6 linces han fallecido atropellados. Esto hace que el problema persista. La información azul y verde de hoy que ha versado sobre el lince, como decimos, el felino más amenazado del planeta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos con los más de los más, del felino más amenazado del planeta al hombre más corrupto de la radio española. Que vengo aquí con el parche este de la NASA que nos han puesto como Speedy González, ¿eh? ¿Has visto? Fíjate qué chute de energía, madre mía. Como Beckham. 24 minutos para las 4 y estamos aquí como si fueran 24 minutos para las 4 de la tarde. Sí. Para algunos seguro que son, ¿eh? Pues nos está escuchando en podcast. Claro. Y seguramente sean las 4 de la tarde. Pero bueno, aquí estamos, prestos, dispuestos, una madrugada más a descubrir novedades musicales, literarias, teatrales, en la única agenda cultural de la radiodifusión española en la que se dan cita todo tipo de sobornos, digo, de estrenos. Por cierto, lo último en estrenos son esas figuritas que ha creado Lego, os cuento, para celebrar los 30 años de la marca, y lo han hecho, pues nada más y nada menos que creando figuritas de famosetes como Angelina Jolie, Brad Pitt, Amy Winehouse o la propia Madonna, que estuvo esta semana de visita por nuestro país. Así que habrá que proponerles a los responsables de marketing de Lego que nos hagan una, Raúl. Pues buenas, sí, buenas noches a todos. Muy buenas, Raúl. Sí. Habrá que tener cuidado, eso sí, con la cantidad de piezas, porque si bien Bruno, si bien Nuria, bien Martín, tú y yo vamos a estar un poco complicados para estar dentro de la caja. Pero bueno, oye, si no, aunque sea por fascículos. También, oye, mira, es coleccionable. Que me lo explique. Somos muy anchos. Ah. Un poquito. Vale, solo vale, un poquito. Vale. Bueno, pero hay que prepararse para correr la San Silvestre, así que... Este año la corremos juntos, a ver si terminamos este año. Oye, yo quiero una foto, ¿eh? Hay que terminar este año, porque si terminas el que viene con eso de que es el día de Nochevieja, a las 10, 11, malo. Hay que acabar. Tampoco sería extraño. No, más de uno la acaba el año siguiente que la empieza, ¿eh? Seguro. Hombre, no, seguro, con todo, 100% llega seguro. Ya y se comen las uvas por el camino. Sí, sí. Bueno. Pues nada, vamos, si os parece bien, a comenzar con la agenda por las artes escénicas. Esta noche la diosa Thalía es más bella que nunca. Y lo digo porque María Adamuz es de Marbella, David Ordinas es de un pueblecito de Mallorca y los dos son los protagonistas de la actual temporada de un musical de los clásicos. Un musical que se ha hecho fuerte en la Gran Vía madrileña y que encara los 4 últimos meses en cartelera. Por eso hemos querido hablar con ellos, con La Bella y con La Bestia, antes de que partan hacia Barcelona, donde recalará un musical que ya han visto cerca de 1,5 millones de espectadores en nuestro país. Como os digo, con La Bella, María y David en el papel de Bestia, hablamos hace unos días y esto fue lo que nos contaron. 14 años en Nueva York, 9 años en España, un espectáculo universal sobre el amor, para grandes, para pequeños. Se le ponen a uno los pelos como escarpias cuando sale al escenario, ¿no? Me imagino. A ti más bella. Digo, Bestia. Bueno, sí, yo por lo menos tengo más pelo para que se me pongan como escarpias. También estuve en Cats y la verdad es que también era bastante laborioso. Lo que sí que lo hacíamos nosotros en Cats, nos maquillábamos nosotros. Aquí ya me tienen que maquillar porque es bastante más complicado. Sí, es cada día una horita. En mi caso de preparación, entre maquillaje y vestuario. Uh-huh. Has crecido, has evolucionado, ¿no? Ese gatito ahora ya es todo un león. Claro, pero la verdad es que me ha servido muchísimo, porque muchas de las cosas que aprendimos en CAT sobre movimiento de animal y tal, pues sí que he utilizado bastantes cosas para mi bestia. ¿No da excesivo calor, tanto pelo? Sí, mucho calor y trago mucho pelo también, sin toda la función, se me mete hasta la campanilla. Lo que importa, María, en el fondo es el interior, pero entre tú y yo, ¿metrosexual o de pelo en pecho? Es que tengo que contestar así, ¿no? Me da igual un poco a mí, no sé. Me enamoro del conjunto, ¿no? Del pecho, si tiene pelo o no. Como me diga metrosexual ahora, me deja destrozado porque me tengo que depilar. No, a mí me gusta un hombre que tenga pelo, ¿eh? Mm-hmm. Pero si no lo tiene, pues tampoco, no sé. Vale, tomamos nota. 26 años. Canta de maravilla. Bueno, 30 millones de espectadores, casi los que han asistido a vuestros espectáculos, porque aunque sois jóvenes, tenéis una brillante carrera a vuestras espaldas. Tú, David, ¿cuándo lo viste? Claro, es decir, el musical va a ser el leitmotiv de mi vida. Pues mira, ayer mismo vino a ver la obra mi compañera del primer musical que hice, que fue Los Fantastics. Uh-huh. Y ayer me sorprendió, después de 9 años, casi 10 años, que pasó eso. Fue Los Fantastics en Mallorca. Eso realmente me abrió el mundo del musical y me hizo investigar y me hizo amar el género. Creo que lo más bonito de los musicales es que los actores sienten las cosas tan fuertemente y con tanta pasión que en un momento dado pues, se tienen que poner a cantar y se tienen que poner a bailar, ¿no? Y es como, y necesitan una expresión más elevada para transmitir lo que sienten, ¿no? Y yo creo que es lo más bonito que puede ocurrir, ¿no? Encima de un escenario. Incluso como compositor también has hecho tus pinitos. Sí, ya estrené una obra en Barcelona que se llama Shakespeare a Capella y ahora estoy a punto de estrenar en Madrid un musical infantil. ¿Dónde? Sí, será en el Teatro Villa. No sé, sí se puede decir porque ya está anunciado. Es con el ballet de Carmen Roche. Ajá. Y sí, vamos a hacerlo en el Teatro Villa. Bueno, pues en diciembre. Mucha mierda. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos para verlo. A David no he tenido el placer, pero María, contigo sí hubo placer. Quiero decir que sí he tenido el placer de verte sobre un escenario. Al aire libre, compartiendo escenario con nada más y nada menos que Esperanza Roy. Ah, sí. En la Zarzuela. Sí. Sí, lo de este año, de la Plaza Mayor. Sí, por San Isidro. Sí. Es una muestra del amplio currículum que tienes. Gris, Queen, We Will Rock You. Sí, que hago zarzuela, que hago rock, que hago desvella. Hombre, quizá alejado de tus estudios de comedia contemporánea, ¿no? Sí, es que a mí me gusta mucho la comedia, ¿eh? Uh-huh. A mí me encanta y todo. Siempre que puedo hacer algo de comedia, pues lo disfruto muchísimo. Pero el que los actores tengamos la oportunidad de hacer cosas distintas, yo creo que es un regalazo. ¿Y qué me decís de esas críticas que se escuchan en ocasiones, que hablan de musicales y de actores que al final son los mismos, es decir, que el que interpreta un papel en Cats también actúa en Cabaret? Pues, a ver, no creo que seamos los mismos. De hecho, ya hay un montón de musicales y si estamos en un sitio no podemos dividirnos. Supongo que también es suerte, ¿no, David? El que, claro, pues, es la ley de la competencia de toda la vida, ¿entiendes? O sea, nosotros tenemos ganado que vamos trabajando y vamos cogiendo experiencia. Por lo tanto, la experiencia, como en todo trabajo, siempre cuenta a la hora de cogerte en otro musical, ¿no? Pero la verdad es que gente, hay mucha, muy bien preparada cada vez más, y eso se nota en los castings, porque ahí se presentan miles y miles de personas, y cada vez más, y irá más. Sí, ahora yo creo que cada vez habrá más gente que ya desde joven diga, yo quiero trabajar en el teatro, pero específicamente para musical, ¿no? Sí, pero también hay más escuelas ahora, por ejemplo, ahora ya cada vez hay más escuelas de teatro musical, que antes, por ejemplo, cuando quería teatro musical, pues había una. O tenías que hacer las cosas por dividido, interpretación por un lado, canto por otro y baile por otro. Y ahora yo creo que está muy bien que existan estas escuelas. Claro que sí. Oye, también contáis con página web, los dos. ¿Le dedicáis tiempo a las nuevas tecnologías? ¿Tenéis tiempo entre escapadas, viaje de ida, viaje de vuelta al pueblo por las fiestas, David? Veo que estás informado. ¡Está de tono! ¡Qué fuerte! Sí. Hombre, la mía funciona muy bien, estoy muy contento. Además tengo la oportunidad de que la gente realmente me puede escribir y puede pedirme lo que quiera y intento cuidar a la gente que me sigue, ¿no? Que creo que es bonito en la medida que puedo. Y sí que me encargo de tener la web al día. Yo creo que es una cosa que nos tenemos que ir acostumbrando los actores, ¿no? Y más en musical, que llegamos menos que no que actores de cine o de tele, que nos es más difícil llegar a la gente. Pues es una manera, como otra, pues de que la gente esté informada sobre lo que haces. Bueno, que no os entretengo más. Invitadnos a vuestro castillo. Pues a la bestia. Pues a ellos espero. Tenemos las puertas abiertas. Al principio, a lo mejor me porto un poco mal, pero después cuando me acostumbro, sí que os dejaré pasar y será muy bonito. Yo creo que es una oportunidad de soñar durante 3 horas, que es muy bonito. Pues eso, mando un saludo también para los oyentes de La Rosa de los Vientos y le invito encantadísima que vengan a ver La Bella y la Bestia porque se lo van a pasar genial. ¿Entonces nos lo recomiendas? Sí, desde luego. Muy prontito estará en Barcelona. De momento, 4 últimos meses, como decíamos, de La Bella y la Bestia en el Teatro Coliseum de Madrid, con María, David, Pablo Puyol, el de UPA Dance, Raúl Peña, Lorenzo Valverde. Incluye además ciertas escenas, bailes que nos incluyeron en la película. Y creo que es muy recomendable este Bella y Bestia con María y con David. Y ahora turno para esa máquina de escribir de Leroy Anderson en este tiempo dedicado a las novedades literarias. En esta ocasión contamos con toda una novela de ficción con una referencia histórica clásica que a buen seguro daría para un monográfico Zona Cero. Se trata de un libro que lleva por título Un famoso motín del que ya se habló en su día y el propio Julio Verne escribió. Se trata de Motín en la Bounty, publicado por Publicaciones y Ediciones Salamandra. Su autor es John Boyne, responsable de la obra El niño con el pijama de rayas, que ha sido llevada a la gran pantalla. A la gran pantalla con gran fracaso de crítica, por cierto. Dicen que la magia del libro no ha quedado, bueno, por lo menos lo dicen algunos críticos, totalmente reflejada. Claro, suele ocurrir cuando uno lee un libro y luego ve la película sobre el libro. Suele haber esa diferencia de opinión. Es muy difícil trasladar el texto de un libro y con lo que tú vas imaginando según vas leyendo. Y luego que el guionista, pues oye, se toma sus licencias. No, está claro. Claro. Y estamos hablando además de un libro que ha gustado tantísimo, del libro más vendido de todo este año, con ventaja de calle, por encima incluso del Mundo sin fin de Ken Follett, muy por encima todavía de ese libro. Y bueno, pues esa magia de ese niño que va descubriendo poco a poco la realidad de donde se encuentra y la realidad de ese mundo que le rodea, que eso parece que en la gran pantalla no se ha conseguido reflejar exactamente. Bueno, pues en esta ocasión el escritor irlandés nos presenta la historia de un capitán, John Jacob Tunstall, la carrera de un marino cargada de sorpresas. Así descubriremos cómo, siendo niño, se salvó de acabar entre rejas al formar parte de la tripulación de un barco muy especial. A sus 14 años, Tunstall emprendía rumbo hacia Tahití en el velero de la Armada Británica, Su Majestad el Bounty, al mando William Blight. La peripecia de navegación de este navío, que llegó a puerto 10 meses más tarde de lo previsto, que acabó con la tripulación dividida, con un buque hundido, los amotinados escondidos, con descendientes de aquellos en la actualidad viviendo en el archipiélago de Tahití conocido como Pitcairn, y que formarán todos parte de este escenario exótico en una nueva novela publicada en español de John Boyne, Motín en la Bounty. Y ahora, pues, turno para la música. Veréis, hace unos días el Tribunal Supremo de California daba la razón a John Densmore, quien reclamaba a sus excompañeros de formación musical, Ray Manzarek y Robert Krieger, que no utilizaran precisamente ni la imagen ni el nombre del grupo que compartieron, como podéis imaginar, Jim Morrison. Hablamos de The Doors, que, como recordaréis, realizaron una gira como tal en 2003, por la que recaudaron casi tanto dinero como con el que ahora tendrán que indemnizar al excomponente del grupo, que alegaba que no le parecía apropiado que lo hicieran bajo el nombre de The Doors, que no podían ser The Doors si Jim Morrison. Y os preguntaréis a qué viene todo esto, pues que ellos se siguen llamando igual, y hasta donde sabemos, todos los componentes vivos están de acuerdo, aunque Queen sin Freddie no es lo mismo. El pasado martes se publicaba en España The Cosmos Rocks, el nuevo álbum de Queen con Paul Rodgers como vocalista. Desde 1995, en que apareció aquel publicado álbum Made in Heaven, la legendaria banda británica no publicaba un álbum grabado en estudio, y su regreso se produce con un disco dedicado a Freddie Mercury, cantante, primer cantante fundador del grupo, fallecido en 1991. Brian May y Roger Taylor nunca dejaron de reconocer la presencia poderosa que Mercury tenía en escena y su extraordinaria creatividad en el estudio. Aún hoy añoran a su querido Fred, y no es menos cierto, o eso dicen, que el cantante de Queen prefería no actuar en Londres en las mismas fechas que lo hacía Rodgers al frente de su banda Free. Mercury solía decir que el álbum Fire and Water de Free era uno de los que más habían influido en Queen. Este nuevo álbum de Cosmos Rocks fue grabado, mezclado en el estudio The Priory de Roger Taylor entre noviembre de 2007 y agosto de 2008, producido por Queen, Joshua McRae, Justin Shirley Smith y Chris Fredrickson. Y por último os cuento que, coincidiendo con la publicación de este álbum, Queen y Paul Rodgers realizarán una gira por Europa de 33 conciertos que comienza el 15 de septiembre en Moscú y que llegará a España el 22 de octubre con su actuación en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, para continuar el 24 en Murcia, en el Estadio Municipal, y en el Estadio Municipal, y el 25 en Madrid, en el Palacio de Deportes. Y acabamos con un toque rosa, el toque de Pink, ganadora de un Grammy en 2003. Esto es So What, un tema que cuanto más escucho, más me gusta. Se trata del quinto álbum para la estadounidense Alessia Beth Moore. Pink para los amigos, después de que adoptara este nombre por el actor Steve Buscemi, que hace de Mr. Pink en la película Reservoir Dogs. Responsable de aquel Get the Party Started, que se publicó en 2001 dentro del álbum Misunderstood, ha vendido más de 22 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo. Su primer disco, Can't Take Me Home, se publicó en 2000 y vendió 4 millones de ejemplares. Bueno, y no quiero terminar la agenda sin recordar a Richard Wright, miembro de Pink Floyd. El lunes fallecía a causa del cáncer y con 65 años el teclista Richard Wright, uno de los miembros fundadores del grupo británico de rock Pink Floyd, quien además compuso e interpretó varias canciones, principalmente en los discos The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. Teclista, pianista autodidacta, Richard Wright había conocido a Roger Waters y a Nick Mason en los pasillos de aquella escuela de arquitectura cuando se unieron al grupo que por aquel entonces se llamó Sigma 6 y que posteriormente fue rebautizado como Pink Floyd ya en 1965. Ese álbum, The Wall, Another Brick in the Wall, pues nuestro recuerdo desde La Rosa de los Vientos. Por supuesto, uno de los discos y uno de los temas musicales más importantes de la historia, reciente y no reciente, de la historia de la música de mitad de siglo para adelante. Desde luego este es uno de los himnos más significativos, con más mensaje y a todos los niveles. Bueno, pues como dices... Se le pone la piel de gallina. Es que es espectacular, es un tema espectacular. Pink Floyd sonaba así de fantástico, Queen, que suena fantástico, aunque evidentemente no es lo mismo sin Freddie Mercury, y The Doors, que desde luego, que con toda seguridad, sí que no tienen nada que ver. Cuando bueno. No estaba Jim Morrison. ¿Quién sigue? Está con nosotros Raúl Sogún, desde Salamanca. Buenas. Y de Salamanca, Raúl, a Zaragoza, a Zaragotan. Cita importante, Zaragoza. Muy pronto. A Zaragoza, que solemos decir de vez en cuando en tono cariñoso, que además de expos, además de agua, además de miles de espectáculos, pues bueno, tenéis vuestras jornadicas, las números 12, que no son nuevas tampoco, de manga, anime y cultura japonesa, que bueno, tan de moda está, tan importante está siendo en la cultura del noveno arte. Y bueno, pues todavía durante este fin de semana podéis aprovechar mañana, hay sección de karaoke, hay concursos de Guitar Hero, hay actividades, videoproyecciones, y bueno, pues también para poder charlar hay foros, y bueno, una manera de acercarse un poquito más a esta cultura que tanto se ve y que, bueno, tanto nos ha acompañado a mayores y a chicos desde Heidi a día de hoy con Naruto, Bleach y demás. Pues todo el que quiera acercarse a descubrir un poquito más ese mundito en Zaragoza tiene mañana todavía la oportunidad de acercarse a ver un poquito. Y vamos a hacer, Raúl, muy rápidamente una breve selección de 5 autores de noveno arte, 5 autores de cómic españoles, que son además recomendaciones, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Vamos con el primero de ellos. Exactamente, pues bueno, como el mundo del manga en España, como hemos estado hablando, se han probado muchas cosas y en este caso, bueno, pues hay dos colecciones, 3x1 y Yaruki, que son hechas por autoras españolas, Akane entre ellas, que bueno, han apostado por hacer un manga shojo que tanto gusta tanto a chicas como poquito a poco, aunque sea curioso, que sea cosa femenina, entre comillas, pues está aprovechando, captando más adeptos. Por fin se hace en España manga de calidad, pues 3x1 y Yaruki quizás sea una oportunidad buena de acercarse a este género. Y a quien hay que acercarse también es Alex Cal. Exactamente, aquí también autor gallego, gran promesa del cómic americano, que como muchos autores, pues bueno, han probado en Spider-Man, han dado ese salto. La verdad es que ha convencido bastante a los editores, lectores, a mí me ha gustado mucho, porque bueno, esperemos que despunte tanto como parece, porque es muy heredero de autores clásicos como Kirby, como Ditko, y su manera de narrar. La verdad es que me ha gustado mucho, mucho, esperemos a tener muchas y buenas noticias. Hace poquito publicaban una entrevista suya en un diario gallego, ¿verdad? Exactamente. Sus amigos no se lo creían, que realmente estuviera trabajando para Marvel. Sí, sí, realmente, bueno, poquito a poco los españoles vamos dando caña, además de todos los consolidados que tenemos, pues eso, Carlos Pacheco, tenemos a Manolo García también allí, tenemos a mucha gente trabajando en el mercado americano, uno más. Y Queen Bao, otro Queen que Bao. No se debe perder nadie. Exactamente, creador de la serie On, en que, bueno, pues la fantasía heroica protagonizada por animales antropomórficos, se sale un poquito de la convencionalidad de la literatura fantástica, de la fantasía más clásica, una manera de tener positivismo, y para la gente que no le gusta el cómic y quiera probar a ver qué es este mundo, quizás sea una de las recomendaciones más entretenidas y más divertidas que se puede encontrar dentro de nuestro panorama de cómic. También nos has hablado en alguna ocasión de él, y lo volvemos a recordar en esta selección de 5 autores de cómic españoles que nadie debe perderse. Hablo de David Zaja. Exactamente, autor que aunque lleva mucho tiempo en el circuito del cómic americano, este año ha recibido el premio Mejor Serie Nueva por El Inmortal Puño de Hierro. Se está recuperando el material que ha tenido también Daredevil. Además, bueno, pues va a publicarse el segundo tomo de esta colección. Imprescindible, realmente un estilo muy rompedor. La narrativa al orden del día, nadie debe perderse a este autor porque merece mucho la pena. Y también premiado Paco Roca. Exactamente, autor de Arrugas, por el que recibió el premio a Mejor Obra Española del Año en el Salón del Cómic de Barcelona. Y polifacético, porque ha sido el creador de la cabecera de un nuevo programa de la Paramount Comedy, Solo ante el peligro, hasta con listas de serie en el mercado americano como Spider-Man, como Ultimate, y bueno, pues también ha sido colorista, rotulista, ha trabajado en mil aspectos, y bueno, pues realmente un gran autor que todo lo que saque hay que estar muy pendiente de él porque va a romper. Y a esta hora, 3 minutos y unos segundos para las 4 de la madrugada, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, que la recordamos, y vamos con algunos de esos correos. Silvia Casasola, buenas. Pues mira, aprovechando que estás hablando con Raúl, tenemos un mensajito para él de un oyente, de Mario, que te quiere preguntar. Raúl dice que cómo puede conseguir los cómics de Mortadelo y Filemón, ya que no lo logra encontrar en eBay. Y claro, es que está en El Salvador y dice que para que se lo envíen desde la Casa del Libro, pues que le resulta bastante caro. Hombre, suele ser que ir al otro lado del charco es complicado. Lo que pasa es que si pregunta en cualquier web, incluso en las de las tiendas de cómics, nosotros, por ejemplo, tenemos servicio también allí fuera. Si se pasa, manda un mail a las tiendas, se puede conseguir fácilmente. Y bueno, pues lo que se recomienda es que sean mejor un gran volumen, que es mejor cogerse una colección entera o muchos números para que empiece a salir rentable. Si no, es un poquito complicado, pero vamos, no debería de tener ningún problema porque, gracias a Dios, Mortadelo y Filemón se encuentra en cualquier sitio. Uh-huh. Más correos. Bueno, más correos. Un paquetón que nos ha llegado desde Montreal, de Canadá. Que lo estás disfrutando. En buen sentido. Sí. Un capetón muy dulce, ¿no? El paquetón. Sí. Luis y Reyes dice: y no solo porque aguantáis hasta el final del día en pie, sino también porque lo hacéis las noches de los fines de semana hasta la madrugada para hacernos compañía dando lo mejor de vosotros mismos. Que esta temporada 2008-2009 sea buena y fructífera y que sigáis siendo los mejores. Con nuestro cariño y agradecimiento, Luis y Reyes, desde Montreal, Canadá, que nos han llegado unos chocolates Godiva. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, tan buenos que ya no quedan. Queda la mitad. No me dejan ni saborearlo, si es que... Y Raúl de Zaragoza nos escribe para darnos las gracias por leer su correo. Dice que de la emoción no ha podido pegar ojo en toda la noche, pero que ha merecido la pena. Su correo y su relato. El relato, su relato, todo. Raúl Argente, que nos escribió el primero de los micro relatos que hemos empezado a recuperar y que a los que le ha puesto voz Paco de León, el último agente, el relato de Raúl Argente. Hacía juego de palabras. Y Elia dice que bueno, que le gusta mucho que hayamos dividido en la página web el programa por horas, pero que también está acostumbrado a escucharlo en formato todo el programa completo de las 3 horas y que uh-huh. Si lo podríamos también subir completo. Bueno. Entonces yo creo que eso se lo podemos poner como una asignatura pendiente a los oyentes, uh-huh. ¿Qué opinen? A ver qué les gusta más, que lo subamos por horas o que los subamos completos, porque las dos cosas no puede ser. Exacto. Que elijan o una u otra. Pues cuando los que nos escucháis a través del podcast escuchéis esto que acabamos de decir, porque no será en este momento, evidentemente. Deberes les mandamos. Pues nos respondéis en ese rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Mañana volvemos. Silvia Casasola, buenas noches. Hasta mañana. Nuria Ortiz. Hasta mañana. Martín Espósito. Mañana más. Muchas gracias por acompañarnos. Os quedáis en la compañía de Onda Cero Radio.